Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Tecno. Dando una vuelta por la red, me he topado con esta noticia que publica @biface en Electronic and Roll, y es que Paul Kalbrenner, uno de los DJs europeos más aclamados por el gran público, ha editado una nueva producción, Task Zabel, como adelanto del nuevo disco de estudio que está cocinando a fuego lento y que pronto veremos en otoño. Y me he dicho, ¿por qué no repasamos en Radio Tecno la trayectoria de este DJ? Ha sabido hacer Paul Kalbrenner es trabajar su personal branding, reinventarse a sí mismo para que diera lugar la marca PK, sin estar a la altura de otros que llegaron antes al circuito de la música electrónica. Aquí es mención obligada a Richie Hawtin. Paul Kalbrenner ha sabido cómo explotar el lado más mainstream, contribuyendo mucho a ello la película que le ha llevado al estrellato y gracias a la cual ha puesto su nombre en órbita, Berlin Calling. Por la mañana, te sientes desanimado, falto de energía, medio dormido. Toma una taza de café burra loca, ahora con triple de cafeína. Te pondrá como una moto. Berlin Calling, protagonizada por él mismo, PK, narra la bajada a los infiernos, posterior redención y ascenso de DJ Icarus en la cuna del techno, y es que Berlin Calling se ha convertido en toda una película de culto. En particular, lo verdaderamente valioso del film es su banda sonora y la localización, Berlín, una ciudad donde las haya, con particularidades y anécdotas tan concretas como el sonido de alarma del cierre de puertas del tren S-Bahn, que sirve a Icarus de intro en uno de sus temas. Thank you. Antes de P.K. existió Paul Kalkbrenner y antes de este Paul D.B. Max, una evolución meteórica que ha llevado a este productor alemán a editar 8 álbumes. Superimpose y Fate en 2001, Self 2004, Maxima Life, un CD Mix 2005, Reworks 2006, Berlin Calling, The Soundtrack 2008, todos ellos producidos en el sello The Pitch Control de Ellen Allen. Posterior a ellos se sitúa el documental A Light Documentary e Ike Wither, lanzados en 2011, ambos bajo su propio label, Paul Kalkbrenner Music. El tech house melódico y afable de P.K. gusta y mucho, prueba de ello es la presencia de producciones suyas en más de 50 recopilatorios y más de 60 CD mixed de otros autores. Es sin duda uno de los DJs europeos más prolíficos y más aclamado por la crítica y público, a pesar de no llevar mucho en el caldero, si comparamos clásicos como Svin Bath, Marco Carola. Rest. You will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon. Féminas que ven en su música una electrónica menos agresiva, adaptada como pocas a la pista de baile. Paul Kalkbrenner hace bailar y mucho, fomentando siempre una atmósfera happy, que hace de sus shows una experiencia muy divertida. ¿Qué? ¿Todavía no te suena este DJ? ¿Que no sabes quién es Paul Kalkbrenner? Escucha este track y dime si no te produce una sonrisa de felicidad. Understand.